Conversaciones. Autoras con Editorial Treveris. Hoy, Beatriz Díaz. Nos complace compartir una conversación con Beatriz Díaz, autora del libro Muros de piedra y techo de castañuela, Vivir en chozas, que comercializa Editorial Treveris. Beatriz Díaz es antropóloga y, como ella confiesa en su libro, su recorrido como investigadora forma parte de su propia biografía, que ha trazado caminos que la han llevado desde su Madrid natal hasta San Salvador, Cifuentes, Tarifa, Casablanca y Bilbao, donde reside. Un testimonio de un habitante del sur peninsular la inspiró para titular su investigación. Un campesino de Facinas, en Tarifa, en la provincia de Cádiz, rememoraba que su casa tenía muros de piedra y techo de castañuela, y la choza era la única construcción posible entre la gente pobre. El origen del estudio de campo que realizó la autora y del que se derivó la edición de este libro se remonta, según ella misma cuenta en estas páginas, a un encargo enmarcado en una investigación científica sobre la influencia que sobre la sobremortalidad de cáncer detectada en la comarca del Campo de Gibraltar en los años 70 pudieran haber tenido las condiciones de vida en un contexto de subdesarrollo, con la contaminación del aire interior producida por los humos de leña, el carbón y el petróleo usado para cocinar, calentar y alumbrarse en las infraviviendas. Por esta obra, ilustrada con fotografías en color y dibujos de Rafael Pulido, deambulan verdaderas historias de vida de las que se desprende la capacidad humana para autoorganizarse y salir adelante en condiciones adversas de injusticia y pobreza extrema, con dignidad y conciencia de clase. Muros de piedra y techo de castañuela, Vivir en chozas, es un libro que se relaciona con otro de la misma autora titulado Con cuatro tablas y cuatro chapas, Vivir en barracas, también comercializado por Editorial Treveris. Beatriz Díaz es también autora de Un rosal de flores chiquititas, Juan Quero, labrador, pastor y escritor, y Hambre, gracias a Dios, nunca pasamos. Todas estas obras se pueden adquirir en la tienda virtual de Editorial Treveris. Nosotros hemos entendido esta obra como un estudio antropológico basado en historias de vida y recorrida por retazos biográficos de la propia autora. ¿Podría valer esta definición? Sí, es una forma de definirlo. Quizás puntualizaría, o sea, desde luego mi punto de referencia, la base de mi trabajo siempre son las historias de vida y trato de reflejarlo poniéndolo en primer plano en los resultados. Y lo que he tratado con este libro es de hacer eso, de construir como dos recorridos en paralelo. El segundo es mi biografía, pero respecto a lo que atañe a lo que es mi forma de trabajar, mi forma de investigar. Entonces se va las propias averiguaciones que voy haciendo respecto a la investigación, respecto a la vida en las chozas, pues se van insertando en mi vida y se van insertando en el propio avance, ¿no?, de conocimiento en el libro. Hablas de los factores que explican la pobreza del entorno. ¿Cuáles son esas causas? ¿Y qué relación hay con el espacio doméstico de habitabilidad que está en el centro de atención del libro? El libro no se centra exactamente en lo que es dar explicación sobre la pobreza. Yo creo que es algo de lo que parte implícitamente. Sí trato de subrayar o de contrastar que, desde luego, que no es una responsabilidad de la propia gente que vive en esa situación y que está muy vinculada, eso lo digo expresamente, lo digo yo, porque estoy en el sentido de que es la gente quien, yo pongo la voz de la gente, ¿no? Es la gente quien tiene esa conciencia de que su situación está vinculada con lo que es la distribución de la tierra, que es un problema no solo de siglos atrás, sino que sigue estando presente en nuestros días, ¿no?, en estas comarcas de Andalucía. Y sobre todo respecto a la pobreza, lo que sí que hago muy expresamente a través de los testimonios es resaltar cómo lo vive la gente, ¿no? Cómo tienen conciencia de pertenecer a una clase que ellos llaman clase de pobres, la gente que ha vivido en chozas fundamentalmente, cómo tienen conciencia de qué papel jugaban los señoritos en su vida, cómo ellos dependían en parte, no totalmente, del trabajo que les daban los señoritos, y cómo eran conscientes de que les usaban o de que no tenían interés en que aprendieran, porque iba en contra de eso, podía suponer que reclamasen, que exigiesen condiciones dignas de vida y de trabajo. Y también trato de subrayar lo que es lo que de algún modo yo llamo la cultura de la supervivencia, ¿no? Es decir, que la pobreza no está vinculada con la incultura, es otra forma de cultura que no, bueno, hay muchas culturas, ¿no? Hay muchas formas de vivir y de muchos saberes. Entonces trato de subrayar eso, cómo la gente en esas circunstancias tan extremas, en las que, por ejemplo, uno de los centros de atención son poblados de chozas en la Sierra de la Plata, que estaban en los sitios más marginados, donde ni siquiera eran interesantes ni para el ayuntamiento ni para los propios señoritos, donde ni se cultivaba y casi ni se... no tenían utilidad, y solo en esas esquinas les permitían esos rinconcillos cerca de farallones rocosos y muy aislados, es donde podían construir sus chozas, ¿no? Y en estos contextos, ellos con materiales locales y con remedios naturales, enseñándose a sí mismo a leer y a escribir, pues fueron saliendo adelante, ¿no? Y como comunidad. Entonces, esto es lo que yo llamo cultura de la supervivencia. No se trata de esperar a ver lo que les va a llegar o de quedarse atascados en la autocomiseración de algún modo, ¿no? Y también en ese sentido, la autonomía. O sea, hay un saber y hay unas formas de vivir que se fundamentan en la autonomía, ¿no? En lo cual también, a partir de lo cual tenemos que aprender. Quiero decir que son valores que se pueden aplicar también en el presente y en circunstancias muy variadas, no solo en esas circunstancias extremas. Te refieres a la choza como un elemento común en distintas culturas. ¿Quiénes se pueden sentir identificados con las vivencias que cuentan los y las protagonistas del libro? Pues identificados por haberlo vivido. Bueno, es decir, la choza es como la vivienda primordial y más básica en los lugares. Si entendemos la choza como una construcción básicamente de piedra para las paredes y de ramajes y elementos vegetales para el techo, pues en todos los lugares donde hubiera esos dos recursos. En otras zonas, a nivel geológico, lo que la tierra aportaba era barro o arcilla. En esas zonas lo que se ha construido es casa de adobe. Y eso ha existido y existe en todas las culturas y en todos los momentos de la historia a nivel mundial. En algunos, en muchos sitios sigue existiendo. Pues, bueno, nosotros vivimos muy, muy centrados en nuestra propia realidad. Es como cuando hablamos de andar descalzos. La mayor parte de la población del mundo camina descalza, no camina con zapatos o con calzado, ¿no? Entonces, en este sentido, y también a lo largo del tiempo, por supuesto, yo pongo varios ejemplos donde de algún modo se puede ver que bueno, que no hay tanta diferencia entre esta forma de construcción que hasta hace poco pues era, pues estaba presente y en algunas zonas era la mayor parte de pues bueno, era la construcción principal de la gente, y es muy similar a las construcciones que nos representan en los museos arqueológicos de ciudades tan distantes como puede ser Bilbao, Sevilla o Pontevedra, ¿no? Y por otra parte también, pues bueno, yo claro, toda investigación se centra en un espacio y en un tiempo, pero eso no significa que no tenga valor en otro espacio y en otro tiempo, en ese mismo sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he centrado la investigación en Tarifa, en el campo de Gibraltar y un poco de forma más amplia en Cádiz y en Andalucía, y por supuesto que esto no significa que solo pueda ser interesante para la gente de esta zona, sino que para cualquiera, igual que a mí me interesan también, y yo he partido de investigaciones que se han hecho en el Levante español, en Sierra Morena o en Doñana, para poder comparar, para poder extrapolar o deducir, situar lo que yo estaba viendo aquí en Tarifa. Entonces, del mismo modo, esta investigación es interesante para gente que viva en otros sitios. Tiene el doble... Yo siempre pues hago un complicado entramado donde la investigación sea comprensible y atractiva para la propia gente que ha vivido esas situaciones sin que pierda rigurosidad, sin que pierda pues todos los términos de análisis y de rigurosidad, y tanto en el vocabulario como en la perspectiva y en el enfoque. Y en este caso he añadido pues más complicación a esa red, a ese entramado que se va recorriendo en el libro, que es pues lo que es ir poniendo expresamente esos avances que yo iba dando, ¿no?, en la investigación, que también suponían dudas, suponían marcha atrás, y también por reflejar que eso es parte de eso, son claves en la investigación. Una investigación no es unilineal y siempre hacia adelante, es dudoso que pueda ser así, ¿no?, que pueda tener valor si solo se dan esos términos. En cierto modo, ya has respondido en parte a la pregunta que quería formular a continuación, pero me gustaría conocer tu punto de vista sobre las razones que invitan a posibles lectores ajenos al ámbito geográfico gaditano a adquirir este libro. Vamos, yo creo que más bien podríamos dar vuelta a la pregunta, ¿por qué no va a interesar a alguien que no sea de aquí? Bueno, a mí me interesa leer sobre hechos y historias de vida en cualquier parte del mundo, todas me aportan. De hecho, uno de mis afanes es buscar libros de segunda mano que recojan historias de vida de gente de a pie para ver cómo se viven a sí mismos y qué es lo que vivieron y para rescatar piezas de análisis y de experiencias que no están recogidas en la historia oficial. Entonces, ¿por qué no iba a ser de interés para cualquier persona, ¿no? A mí me la han pedido, se ha vendido en sitios tan distantes como Madrid, Barcelona, Bilbao, Extremadura. Pues a veces porque hay vínculos personales con las personas que aportan a las historias y otras veces porque hay también esa experiencia vivida o ese afán por conocer más en detalle cómo se. El libro está ricamente ilustrado. ¿Nos podrías comentar algo sobre estas ilustraciones? Sí, ha sido muy importante también la aportación de Rafael Pulido Jurado, una persona que investiga sobre las chozas en Sierra Morena, aparte de otras líneas de investigación que tiene y de trabajo. Y él lo que ha hecho es reconstruir, bueno, en el caso de, yo le enviaba algunas fotos representativas de chozas, de formas de chozas típicas, que esto se va detallando a lo largo del libro, ¿no? Diferentes estructuras o fórmulas. Y él lo que hacía era reconstruir en acuarela la choza y reconstruir también lo que es la planta de la choza, por un lado. Y por otro, respecto a los hornos, que es un tema también, bueno, al que le he dedicado un pequeño capítulo en el libro, los hornos de piedra comunitarios, porque son muy representativos también de la vida en comunidad y de la vida autónoma. Y entonces esas fotos de diferentes perspectivas de hornos que yo tomé, bueno, pues caminando por los montes de Tarifa, de los que me iba encontrando, lo que ha hecho es reconstruirlos. Entonces es un trabajo muy importante porque de ese montón, sus dibujos lo que hace de algún modo es transformar ese montón de piedras que a los ojos de una persona que no conoces, lo que se encuentra por el campo, en un horno que tiene estructuras diferentes según el lugar donde lo encuentres, lo que indica también que la gente construía, o sea, no había escuela de horneros, entonces cada cual con sus conocimientos y los de la gente que tenía alrededor, la gente mayor, iba elaborando con una base común, que es la base que permite que el horno funcione, ¿no? Unas nociones de física y de la naturaleza de los materiales que estaban empleando para que pudiera aislar, para que no ardiera con facilidad, etcétera, y por otra parte con cierta creatividad. Entonces, todo esto se puede ver de forma muy clara a través de los dibujos de Rafael Pulido, que, como decía, reconstruyen de un montón de piedras, pues podemos tener realmente el horno original. Y también subrayar, bueno, pues eso, su aportación fue desinteresada. También, de algún modo, son, pues bueno, eventos que suceden a lo largo de una investigación, que es ponerte de acuerdo, ponerte en contacto con una persona de quien has averiguado que tiene una investigación que interesante y que podéis tener, pues, puntos de encuentro, puntos en común en cuanto a la perspectiva y acabar haciendo pues trabajo conjunto de algún modo, ¿no? Cada uno desde sus capacidades. No nos conocíamos de nada y lo localicé pues a través de su blog en internet.